Y ese, pues no sé quién es. Una foto que queda en casa, sin más. Este no será Tano Vences. Ay, hija. Aquí no tiene. Pone nada. A mí me parece que es Tano. Pues yo me parece que va a ser ese, que no sé yo muy bien.